A las 11 de la mañana vamos a estar inaugurando las nuevas instalaciones del Centro de Salud Comunitario Tecoporá en calle 139 entre 40 y 41. Vamos a contar con la presencia de muchos pacientes, usuarios, personas de la comunidad, de la Asociación Civil Pantalón Cortito, de la Comisión Directiva, y también va a estar presente como invitada la compañera Florencia Saintú, candidata a intendenta. Así que bueno, los esperamos en este día que va a ser un día de festejo.